de opinión. Amigos oyentes de opinión, estamos retornando en esta tercera parte del programa, entrevistando y conversando con el señor Juan Varillas, presidente de ADEX, sobre los aspectos más relevantes de las exportaciones de nuestro país. Ustedes, estimado Juan, tienen un representante que está en el gobierno, ¿no? Que ha sido expresidente de ADEX, ¿verdad? Sí, es correcto, José Luis Silva. José Luis Silva, y de alguna manera, me imagino, esto le da más confianza y hay una buena comunicación para ir transformando lo que hay que transformar o cambiar lo que hay que cambiar, de manera tal de que las exportaciones sigan el futuro que de alguna manera se va vaticinando. Sí, es correcto, es correcto. La comunicación es muy fluida, definitivamente. Uh-huh. Es una persona que obviamente conoce el tema del sector exportador y sabe lo potente que es el sector exportador. Uh-huh. De tal manera que muchos países en el mundo han salido de sus problemas económicos y de su tema social justamente con el tema de las exportaciones. Uh-huh. Y es algo que en Perú se puede fácilmente replicar porque todavía yo considero que en el tema de exportación con valor agregado estamos en pañales. Hay muchísimo más por desarrollar. Yo pienso que en la próxima década deberíamos fácilmente estar liderando la exportación, pongamos, del sector de alimentos, ¿no? Uh-huh. Ustedes como gremio obviamente le dan apoyo a aquellos ciudadanos que quieran convertirse en empresas exportadoras, pero hay una preocupación. ¿Cuántas empresas aparecen con este ánimo exportador y desaparecen además probablemente a los 2 años? Bueno, en realidad, mira, nosotros sabemos, de acuerdo a la última información que tenemos y manejamos, que a nivel nacional existen más o menos hoy en día aproximadamente unas 6.000 empresas uh-huh. exportadoras pymes. Uh-huh. Y eso que tú dices que aparecen hoy día y mañana ya no están, es una de las características de las pymes. Nacen con una gran intención, nacen con un buen emprendimiento, pero al final lo que falla es el apoyo financiero. Y el apoyo financiero es muy importante para cualquier tipo de negocio, pequeño, mediano o grande, uh-huh. En distintas proporciones, obviamente. Uh-huh. Pero es algo que el gobierno sé que está trabajando algunos programas de apoyo justamente a los pequeños industriales, sector exportador, bajo el mecanismo de facilitamiento crediticio, para que tengan uh-huh. un acceso adecuado a las financiaciones. Bueno, te agradecemos bastante por tu participación al programa, Juan. Tus palabras finales, por favor. Bueno, gracias por estar conversando conmigo y sobre todo ver sobre los temas de exportación. Decirles que sí, que nosotros vamos a cumplir lo que hemos ofrecido al presidente y eso pasa por un tema de mayor generación de trabajo y queremos definitivamente contribuir no solamente con la generación de más trabajo para erradicar la pobreza, sino también en un tema de traslado de cultura exportadora a través de nuestros centros académicos. Hemos brindado al gobierno nuestro conocimiento en exportaciones para una regionalización o descentralización de tema de la cultura exportadora. Bueno, gracias. Hemos estado con el señor Juan Varillas, presidente de ADEX, obviamente dilucidando el tema de exportación y el futuro es optimista para el Perú, amigos. Oye, si ves, no todo está malo. Gracias, estimado Juan. Gracias, Max. Muy buenas tardes. Muy amable. Bueno, gracias. Amigos oyentes, qué bien que no todo esté mal en el Perú, hay mucho optimismo. Íbamos a comentar una información sobre salud que busca, dice su presidente ejecutivo, el señor Álvaro Vidal, el doctor Álvaro Vidal, busca dar una mayor cobertura a más personas de la población, a fin de que el sistema de salud obviamente tenga una mayor amplitud de cobertura, valga la redundancia. Y que nosotros lo que le recomendamos al doctor Álvaro Vidal es de que primero, que se preocupe sobre la calidad de asistencia que actualmente viene brindando eSalud a los asegurados. Continúan las colas, continúa la poca capacidad en cuanto a infraestructura y a logística médica para la asistencia oportuna de los pacientes de eSalud. Hay de toda manera la escasez de medicamentos, las citas. Para la atención médica siguen prolongadas, la gente tiene que hacer colas, etcétera, etcétera. Si no, nuestros oyentes que nos mencionen sus preocupaciones cuando participen en la última parte del programa. Hoy día, además, para que el programa siga dinámico, tenemos al señor Marco Tulio Gutiérrez, un especialista en temas municipales, pero obviamente por su erudición política, estimado Marco Tulio, es de suponer que tú nos puedes ayudar en comentar las informaciones últimas, ¿verdad? Especialmente de los aspectos políticos más relevantes. Con todo Marco gusto, Tulio, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. Max, siempre es un gusto estar acá en tu programa, que es el punto de referencia de la hora para el tema del análisis político, precisamente. Uh-huh. Bueno, Marco Tulio, ¿y qué opinas sobre esta posibilidad? Se dice que el Congreso de la República se va a ICA hacer sucesión. Obviamente el señor Daniel Abugatá está muy empeñoso y nos da mucho gusto que esté empeñoso, ¿no? Sí. Imagínense que el nuevo presidente Ollantumala está cada fin de semana visitando muchos departamentos que ya no recibían la presencia del Estado, especialmente algunas provincias. Esperemos de que esto sea sostenido en el tiempo, porque uno de los problemas en el Perú es de que comenzamos bien, con mucho empeño, y después va declinando este empeño y finalmente nos ausentamos. Ya nos da soroche, como dice Ollanta. Las famosas carreras de caballos. Carrera de caballos y parada de borricos. Bueno, en realidad yo lo que estaba escuchando de las declaraciones del congresista Díez Canseco, estas están referidas a considerar de que es bueno este desarrollo de reuniones en el interior del país porque posibilita una suerte de acercamiento. Claro, este acercamiento se va a lograr, no si es que van a sesionar pues dos días, van a llegar la mañana de un jueves, están todo el jueves sesionando y el día viernes parte y luego se regresa, porque en ese sentido es muy difícil que se pueda pues tomar contacto con la realidad de la localidad. Uh-huh. Tomar contacto con la realidad de la localidad pues sería que pues una semana de trabajo, ¿no? Bueno, aunque se tiene, dice, planificado, me parece que unos más de 10 encuentros. Ya. No, me refiero a la cantidad de días que deben estar, porque imagínate, es como si dijéramos que vamos a tomar contacto con la realidad de Junín, si nos vamos a Huancayo, por ejemplo, para participar en un foro, estamos en él uno o dos días, y mira, lo que podremos apreciar será de pronto la gastronomía en el interín de los debates que se produzcan en el foro, pero tomar contacto, ¿qué es tomar contacto? Es escuchar a la gente, a los gremios, a las organizaciones, implica un proceso de diálogo, de reunirse, y eso, mire, es un poco difícil en un esquema donde 130 personas se desplazan, ¿no?, hacia una localidad por tan cortísimo tiempo. Creo, bueno, que hay que dar un avance. Bueno, yo pienso de que en realidad, más que conocer la realidad por parte de los congresistas, diría de que va a ser un buen una buena forma, no creo, va a pasar una negociación. Una buena forma de que la gente de las localidades del interior del país sientan que los órganos de gobierno no solamente se reúnen en Lima para sesionar y que se desplazan al interior para de alguna manera ellos tomen cada ciudad como una suerte referente para la aprobación de medidas legislativas, ¿no? Ahora, en estos aspectos de la conformación de macroregiones, uh-huh, que se está planteando de manera tal que haya una reforma, esta regionalización es casi totalmente uni, entre comillas, laterales, en el sentido de que hay, por ejemplo, gobiernos regionales que manejan sus propios recursos y algunos obviamente tienen mayores ventajas con respecto a los canons, por ejemplo. ¿Qué opinas sobre este tema, Marco Tulio? No creo que camine. ¿No? Mira, no. O sea, fíjate, nuestro país se ha dado legislación promotora de la formación de regiones, ¿no? Recordemos que en realidad lo que tenemos ahora es un sistema de regiones, un sistema transitorio, ¿no es cierto? La propia Constitución así lo establece, o sea, darle carácter de regiones a cada uno de los departamentos, nada más, darle carácter de región, pero las regiones tienen que constituirse sobre la base, pues, de integración de departamentos y localidades, porque acuérdate tú de que inclusive hay una legislación que promueve que pueda pasar una provincia de un departamento a otra región. Uh-huh. Pero fíjate, no funciona tampoco el caso de las integraciones a nivel de los gobiernos locales. Se ha dado una legislación promotora de la fusión de distritos. No funciona nada. Todos quieren tener su propio reino. Así es. Entonces, muchos presidentes. Y todos quieren tener su propio territorio. Imagínate, cuando a alguien le quieren sacar un pedazo de territorio, es una grita total, ¿no? O sea, pues, le tocan algo el presupuesto. Ah, denle más plata, sí. Pero nada de tocar, compartir menos. Porque dice Huaraz, por ejemplo, tiene buena cantidad de recursos que perfectamente podría compartir con, claro, los vecinos, ¿verdad? Claro, o Cajamarca también, ¿no? Pero la verdad es que hay regiones que son muy ricas, por ejemplo, fíjate, está la de Tacna, Moquegua, ¿no? Pero el asunto, pues, es que se ha vuelto difícil. Acuérdate que hace 4 años, ¿te acuerdas que hubo el referéndum para esto de la formación de las regiones? Todo fracasó. Todos los políticos se lanzaron a la tarea de formar las regiones. Sin embargo, en la recta final, todos le sacaron el cuerpo al asunto y fracasó la regionalización. Marco Tulio, la gestión, porque tú te presentas siempre como un especialista en temas municipales, la gestión de la señora alcaldesa ha ido mejorando. ¿Cuál es tu evaluación final? Bueno, todavía no arranca la ejecución del plan de obras, que es lo que más le interesa a la gente, ¿no? Y es una pena, porque hay que recordar que hay pues 200 millones de soles ahí esperando en las arcas municipales que se pongan en movimiento. Pienso de que la estrategia de la alcaldía ha sido hacer sus propias obras, o sea, sus propias prioridades, y no continuar con el plan de obras que dejó la gestión anterior, ¿no? Entonces, que al final de cuentas era culminar una serie de obras. Mira lo que pasa con el túnel de que une San Juan de Lurigancho con Rímel. Está ahí, es una obra que está abandonada. Un país que tiene una enorme experiencia tunelera, tenemos en la UNI los mejores técnicos de Sudamérica sobre este tema, y no se les convoca para resolver este asunto. Entonces yo creo de que todavía hay algunas cosas, ¿no?, que todavía están en propuestas, ¿no? Lo del bus patrón, la reforma del sistema de transporte, pero yo pienso que lo que hay que apostar, pues, a que mejore la cosa antes de fin de año. Habrá, ¿no?, que darle un poquito más de tiempo. Sí, por eso te digo, antes de fin de año. Ya si podemos... pasa fin de año y no resultan las cosas, ahí sí va a ser fatal para ella, ¿no? O sea, y para la administración municipal en su conjunto. Claro, y eso no es conveniente para todos los ciudadanos de Lima, ¿verdad? Al final, mira, cuando las cosas no son tan buenas es mejor cambiarlas, ¿no? Pero hay que hacer votos porque no sea necesario un cambio de alcaldesa o un cambio de alcaldía, sino esperar, pues, de que la cosa mejore, ¿no? Y que podamos llegar a los primeros días de enero con una suerte de gestión de algo, de éxitos, y no solamente de promesas y de propuestas de cosas que se vayan a realizar, ¿no? Marco Tulio, te agradecemos por tu participación en el programa, y seguramente siempre contaremos contigo, porque opinión continúa. Por supuesto, mi estimado, más acá, siempre con ustedes. Gracias. Sobre la tarde es una buena hora para reflexionar, además. Amigos, hoy te retornamos con la última parte. Llamen al 225-3344 y el 224-2363 para su participación activa en el programa. Gracias.